Dole Bui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11 Online, la emisora que alimenta su espíritu, su mente y su corazón. Solebú, papalisquita y Solebú, letra lecar. Solebú, maestra Regina, y gracias por su invitación. Hace tiempo es que no estaba por estos lados, por estos micrófonos. Usted estaba como escondido, ¿no? Estaba detrás de, en todos detrás sus programas. De micrófonos. Detrás de los micrófonos, grabando todos sus programas en su ausencia, en todo ¿cómo esto. ¿Cómo le fue con mi ausencia, bien? Extrañando la madre, es que como usted no hay nadie, entonces siempre hace falta la mamá en la casa, pero afortunadamente está con nosotros. No hay como el hogar mamá, ¿cierto? Sí, siempre, madre. No hay mejor comida que la de la mamá, no hay mejor cariño que el de la mamá. Eso es cierto. Sí, señora, pues muchas gracias por estar aquí, madre, y muchas cosas tenemos para estos días, madre, mucho trabajo. A ver, ¿cómo cuál? Uno, pues ya se aproxima el Congreso de Maestros y Letas y próximamente usted estará realizando el Rito de la Luz en la ciudad de Bogotá el viernes 6 de noviembre, luego se desplaza para la ciudad de Medellín a hacer el Rito del 11, Rito de Sanación, mejor dicho, estamos... Bueno, ¿y cuándo van las vacaciones? Estamos en vacaciones, dice usted, no, madre. Estamos de vacaciones. Estamos en vacaciones, eso es muy cierto, estamos en vacaciones. Yo quiero hablar un poquitico acerca del agua, del río Jordán también, porque yo espero que cada persona lleve mínimo una docena. Va a haber racionamiento de agua y de luz. ¿Debido al fenómeno del Niño? Y debido a otros fenómenos también, porque la plata se les está acabando, ¿no? Debido al fenómeno humano, que, sí, que va a ser de las a suyas. Que ellos no saben. Mire, ellos, era de que tuvieran mucha agua en muchos lugares. Aquí yo no veo lagunas en ninguna parte. Yo hace mucho tiempo hablé, cuando yo era diputada, que se hicieran unas lagunas de oxidación. Entonces, ¿qué pasa con una laguna de oxidación? Usted se baña, va a hacer el inodoro, todo. Llega a la laguna de oxidación y tiene unos elementos ahí que la purifican instantáneamente. Y eso se hace en diferentes lugares del mundo. Y cuando se purifica, puede usted volverla a reusar. A reutilizar. Sí. Entonces, es muy triste que los gobiernos no piensen en eso. Estoy muy contenta con lo que dijo el doctor Peñalosa, que iba a ser el tren aéreo. Sí, señora, va a ser el metro. Un metro aéreo. Sí. Aéreo, que es como un monorriel. Como el que existen en el Jaime Duque, algo así, ¿no? Sí, es de, si se hace eso, no hay contaminación. Es más rápido y vale tres veces menos. Sí, tres veces no, una tercera parte, dos terceras partes menos. Más económico. Mil veces más económico. Y más eficiente, porque no tendremos que romper el suelo. No hay que romper. Yo siempre quise que se hiciera un monorriel desde Bogotá hasta Villavicencio. Porque Villavicencio, todos los llanos son los que verdaderamente aportan la comida. Pero lamentablemente no, se han hecho carreteras muy buenas, pero siguen cayendo las rocas. Sí, señora, porque entonces, se sigue construyendo, se sigue... Sí, entonces, si hubieran hecho el monorriel, estaríamos sobrados. Con el dinero que han gastado en todo esto, hubieran hecho un monorriel, o al menos que lo hagan para que transporten la comida, solamente para eso. Pero obviamente que sería muy bueno para que las personas también se puedan trasladar a cualquier lugar de los llanos llegando en el monorriel. Pero hay una cosa que todavía no me deja engordar. Es que ninguno de los que fueron o de los que quedaron de alcaldes se atrevieron a decir nada acerca de los... De los indigentes. Indigentes. Nadie, de verdad. De los habitantes de calle. Nadie ha dicho ninguno nada. Ninguno ha dicho nada, que vamos a arreglar todo, pero ¿cómo lo van a arreglar? Cuando dijo el doctor Pardo que la estrategia de ellos era darle un bono de 100,000 pesos, él se tiró en todo con eso. Es que no podemos seguirle dando plata a los indigentes ni dándoles comida y todo, sino lo que hay que llevarlos a que ellos sean rehabilitados. Ya Medellín empezó. Sí, señora. Porque yo ahí hablé con todos los concejales, con todo el mundo, y creo que el alcalde que quedó es uno de los que me ayudó muchísimo para la rehabilitación de los habitantes de calle. Y con este nuevo gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Y Luis Pérez, y con el señor Rey de aquí también voy a Jorge hablar. Jorge Rey. El que estuvo aquí. Sí, señora. Voy a hablar, porque es que tal vez ellos no caen en cuenta cómo la movida, cómo se puede quitar. Ya, a mí no me interesa ningún puesto en el gobierno. A mí no me interesa nada de ellos, pero sí me interesa que la ciudad esté muy bien y muy limpia. Y cuando hay limpieza, cuando empiecen a quitar a estas gentes de las calles, que no estén tirados por ahí con esos aspectos terribles, llevarlos. Entonces, que no, que ya les demos lugar para que se bañen, ¿cómo así? Es que no es eso. Es que es que permanentemente tengan una forma de vida, una forma de organizarse, una forma de trabajar. Ya como que en Bogotá pusieron también a los indigentes a descontaminar las quebradas, ¿no? Sí, algunos les dieron, por decirlo así, un trabajo para ayudar a hacer fantástico. Limpieza a los canales, porque uh-huh. precisamente es donde allí habitan, ¿no? Sí. Entonces los colocaron a hacer limpieza. Pero triste ver también, madre, esta mañana yo veía las noticias que un indigente prendió candela a unas casas y quemó tres casas, dejó en la calle a tres familias porque sencillamente dormía ahí y lo iban a sacar, entonces les prendió candela a las casas. Eso es lo doloroso, pero eso no lo ve el gobierno. Exacto. Eso no lo ve por ningún lado. Ah, sí, las quemo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Yo creo que ya es tiempo de que el pueblo también, yo estoy todavía estoy recogiendo firmas, porque cuando yo termine de recoger las firmas, eso no lo tiene que ver ni la policía, ni el ejército, ni el Senado, ni el Consejo, sino que queda ley de la República. Un mandato directo sí. del pueblo. Sí, porque el pueblo es el constituyente primario. Sí. Entonces esto es muy importante, madre, que pues desafortunadamente ninguno, todos hablan de paz, pero nadie se compromete, como dicen por ahí. Sí. Entonces al ver todos los que llegaron acá, hablaron de indigentes, pero no le dieron la solución. Nadie se comprometió directamente con usted. Ninguno quiso comprometerse. Bueno, yo creo que el doctor Rey, el Jorge gobernador, Rey, sí. yo creo que él lo va a hacer, ¿no? Pero yo voy a hablar con él personalmente para explicarles cómo queremos hacerlo. Porque no es simplemente a recogerlos y tirarlos por allá a cualquier lugar, no, es como gente, como seres humanos, en donde aquí le dan más, es decir, encuentran un perro en la calle y buscan quién los pueda tener. ay, pobrecito el perrito, pero encuentran un niño en la calle y uy, qué fastidio, ¿no? Eso es lo triste, ¿no? Entonces tenemos que convertirnos en verdaderos policías de los de ellos para que los puedan ayudar, no para cogerlos y maltratarlos, sino para que cada uno de ellos pueda ser rehabilitado, reorganizado y reubicado, y que ellos tengan sus parcelas para que lleven su familia allá. ¿Para qué queremos hacer 30.000 casas en Bogotá para que la gente pobre? Todo lo contrario, si queremos que salgan de la pobreza, llevarlos a lugares, porque el gobierno tiene 5 millones de hectáreas, baldías, ¿por qué no llevarlos por allá y enseñarles cómo se maneja la tierra para que ellos puedan producir alimento y lo vendan, y que el mismo gobierno se encargue de comprarles el alimento? Es verdad, madre, porque si vemos tanta mendicidad y tanto campesino que se viene a la ciudad, ¿quién alimenta a todas estas personas que viven en la ciudad? Sí. Entonces, ahí está toda esa mano de obra, esa fuerza que se puede utilizar en el campo para que traigan esa comida para la ciudad. Sí, y en lugar de hacer 30.000 casas aquí, que hagan 30.000 fincas. Sí, señora. Una hectárea cada persona, cada familia. Y llevamos 30.000 familias para allá para que ellos produzcan. Para que produzcan y, claro, y labren la tierra. Y aquí no hay más empleo. No. Entonces sigue el atraco, siguen los problemas. Que entre otras cosas, pues hablando de todo, yo quiero decirles de nuevo, todos, cada persona de allí hace mínimo. Ay, señor, ayer me dijo un leta, un maestro, que él había llevado 100 botellas, ¿no? 100 botellas de el agua del río Jordán. Uh-huh. Y entonces me parece muy buena idea, porque ustedes en este momento todos deben tener unos charoles, que entre otras cosas, aun cuando no haya ninguna emergencia, si usted tiene unos charoles, les coloca el agua del río Jordán, y ahí dentro de eso usted le coloca frijoles o lenteja, o ¿cómo se llama? Lenteja, arveja, frijoles, arveja también, trigo, y todos esos granos, de un día para otro, usted se puede alimentar con eso. Entonces, evita un montón de cosas, y como están hablando acerca de la carne roja, que está produciendo cáncer. Que produce el cáncer. Bueno, eso yo lo he dicho hace mucho tiempo, pero menos mal que científicamente como que mi voz tiene que eco, porque ahí mismo los científicos empiezan a explorar y hacer unas investigaciones, y resulta que todo lo que yo les he dicho está saliendo. Les está saliendo. Eso me alegra muchísimo. A mí no me importa que digan que fue Regina, que no fue Regina, sino simplemente que lo hagan. Y con eso vamos a tener una mejor forma de vida. Como les decía yo en mi familia, porque yo veía cuando yo era niña, hace unos días, pues, ¿no? Cuando yo era niña, ¿usted por qué burla de mí? Cuando era niña, entonces en la familia mía todas fumaban, mis hermanas, mis hermanos, mi mamá no fumaba, mi papá sí. Mi papá murió de 54 años. ¿Por qué? Porque lo reventó el corazón, el mismo humo del tabaco que él fumaba, ¿no? La misma nicotina de tanto fumar. Bueno, yo no sé qué sería. Mi hermana, Margarita, ella fumaba hasta por el rabo, pues, ¿no? Ella fumaba y fumaba y le decía yo, Margarita, deje el cigarrillo que le... ¡Ay, de alguna cosa me va a morir, no me friegue! Entonces seguía fumando. Cuando le dio el cáncer en los pulmones, me dijo, yo sí voy a dejar el cigarrillo. Ya lo dejó porque murió. El otro Jesús, que también murió del corazón, le reventó el corazón. ¿Por qué? Porque le dieron 7 infartos. Siete. Entonces me mostró la doctora, me dijo, venga, le muestro aquí en este cuarto el humo que le sacamos a su hermanito solo. Yo no podía creer. Es que decía, pero esto es de verdad. Y me dijo, eso es de verdad. Y me mostraron la cabina donde él lo metieron a extraerle ese humo. No, yo no podía creer ese pedacito. Pues él se murió del corazón. Entonces yo hice una campaña muy grande. También hice campaña cuando estuve en el Senado con el que era ministro. Ya me olvidó el nombre de un señor muy querido. Le dije, ¿por qué no hacemos algo para que no vuelvan a fumar en los aviones? Porque es que yo me subía a un avión y estaba fatigada con el humo del cigarrillo. Dice que lugar para sí, fumadores, lugar para no fumadores. Zona de fumadores y en el mismo avión. Estúpidos, ¿no? Bueno, entonces, cuando fuimos a España, todos fumaban y nosotros, el grupo, íbamos para España, sí, cuando fuimos a los 5 países, que fuimos a Inglaterra, Suiza, Francia, Italia, España. que nos fuimos para allá. Y les dije, no pueden fumar. Pues los que allá, por una parte sí podía fumar, pero ¿quién se traga el humo? Nosotros, ¿no? Bueno, entonces yo hice esa campaña y el muy querido dijo, tiene toda la razón. Ahora me siento muy feliz porque en ningún avión en el mundo nadie puede fumar. Exacto, madre. Eso es una maravilla, momento, ¿no? Sí, y todo bueno, ya por salud. Y en las cajetillas colocan esos pulmones necróticos y todos los problemas que tiene. Pero como los que fuman no saben leer, está lo mismo. Lo leemos los que no sabemos sabemos fumar. Los que sabemos el perjuicio que provoca esto. Incluso, madre, de ese mismo estudio sobre la carne decían que consumir un perro caliente, una hamburguesa en la calle, así esas que venden normalmente en las esquinas, es igual de perjudicial que fumarse un cigarrillo. Yo creo que es peor. Yo pienso que es peor y yo recuerdo mucho que decían, vamos allá al Palacio del Colesterol, pero es un descaro que digan una cosa de esas. Es un descaro. Yo casi nunca como carne, es decir, yo no como carne roja y no la como porque primero no le saco como el gusto, ¿no? Y segundo, porque sé que es muy dañina. Y de ternera más o menos como de vez en cuando un pedacito de carne de ternera que todavía no está tan contaminada, ¿no? Pero sí es muy bueno que las personas, por ejemplo, se acostumbren, en lugar de carne, comerse medio aguacate. Que tiene la misma cantidad proteínica, que tiene, ¿no? Que reemplaza perfectamente la carne. Y si el aguacate usted no tiene ningún problema con el azúcar, le pone panela raspada al aguacate y se come eso con la panela raspada, usted va a tener una fortaleza impresionante. Usted va a estar muy bien. Entonces vale la pena que todas las personas aprendan a comer, que le enseñen a los niños a comer aguacate. Aguacate con miel de abejas es muy bueno, o con panela raspada. Entonces aprendan a comer bien y aprendan a darle a los niños las verduras, pero no se las den enteras, que son, a mí también me parecen malucas, ¿no? Pero si usted las licúa y hace una sopa solamente, una pero crema. Cruda. ¿Cruda? Cruda. Las verduras crudas, y lo hace así. Es como usted coge el, ¿cómo se llama? La auyama. Auyama para vos y tu mamá, ¿no? Entonces, si usted, en lugar de cocinar la auyama, que eso es lo que también debemos tener para un caso de emergencia, les cuento que usted puede vivir 100 años sin comer carne, pero come el aguacate con la miel y con la panela o miel y con la auyama. La corta en pedacitos, además que sabe bien deliciosa. Sin cocinar, ¿no? Sin cocinar. Cuando se cocina pierde los nutrientes. ¿Así sea al vapor? Así sea al vapor. Pero es que la auyama es muy rica. Sí. Es que la gente no sabe que sabe tan rica, ¿no? Entonces usted come la auyama y si tiene hambre come auyama y va a sentirse muy bien, ¿no? A sentir la misma proteína que la carne. Sí. Después yo les voy a dar una cosita que también es muy buena para la memoria, porque todo el mundo está perdiendo la memoria y se está perdiendo precisamente por la contaminación y por la forma como nos alimentamos. Entonces, por eso hay mucha gente con Alzheimer en este momento. Sí, señora. Madre, pero cáncer siempre ha existido toda la vida, ¿no? Ah, pues claro. O sea, es decir, nosotros todos tenemos cáncer. Otra cosa diferente es que las células no se han activado para proliferarse. Vea, en Argentina comen carne. Ah, no, allá es aterrador. Por montones. Una cosa miedosa. No es medio que comen, es que es aterradora. Pero de 2 de cada 3 argentinos tienen cáncer en el colon. Producto de la carne. De cada 3. En Estados Unidos, que comen tantos enlatados, que todo es enlatado, 2 de cada 3 tienen cáncer. Por los enlatados, por los embutidos. Por los enlatados, porque ya todo es enlatado. ¡Chun! Para poder salir del caso, porque hay que conseguir plata. Entonces, plata sin salud no vale la pena tenerla, ¿cierto? Yo les voy a enseñar a los letas para que aprendan, por lo menos, y todavía a través de radios lo podemos decir. Yo cojo una botella de esas plásticas. En lugar de tirarla, se le hacen unos huequitos. Eso se la marca para hacer el hueco. Entonces coge un cuchillo, lo calienta bien y salen los huecos. Ahí le mete un colinito de cebolla puerro o tomate o cilantro y todo. Y usted en menos de lo que un cráneo se santigua, está comiendo de esas verduras. Hidropónico. Eso es como algo así hidropónico, ¿no, madre? Sí, es casi hidropónico, casi. Y orgánico. Sí, hay que echarle, no, hay que echarle el, la tierra. Se le echa la botella y le echa muy poquita agua cada, todos los días, unos 2 o 3 goteraditos, y con eso usted va a tener alimento. Entonces, es falta como de ganas, ¿cierto? Sí, señora, de voluntad. Yo tuve una casa aquí en el barrio 7 de agosto, cuando conocí a Lisca. Yo vivía en el 7 de agosto. Y le cuento, yo mantenía frutas y de todo allí, en eso. Como yo también trabajaba con artesanías, entonces me gustaba mucho hacer cosas así raras con la comida, y yo sembraba mucha comida. Y también hacía lo de las bandejas. Y también hacía, sí, en esa época yo hacía más con las bandejas, porque la verdura sí no me gusta mucho, pero eso es como comiendo verdura. Y mantiene usted buen cuerpo, y no se va a engordar, no le va a salir la barriguita, nada. Estos germinados, madre, es para consumirlos como en ensaladas, ¿no? Como se le puede aplicar un poquito de aceite. Sí. Pero si, aun cuando, no importa que no le eche nada. Usted lo come así y sabe rico. Es decir, usted lo puede coger como ensalada, ¿no? Pero si usted empieza a comerse eso, mire, usted le echa como ya tiene el agua del río Jordán. Sí, señora. Eso le cuento. Y un poquitico de aceite del río Jordán. Ah, el aceite del Jordán. El aceite del río Jordán. Usted le coloca un poquitico, unas gotas, y ya está germinado con el agua del río Jordán, tenga la seguridad de que usted está alimentado y curado, porque también ayuda muchísimo a la salud. A la digestión, ¿cierto, madre? Entonces, todo. Es excelente. O sea, el agua del Jordán, el germinado más el aceite del Jordán, se está haciendo una limpieza. Sí, está haciendo una limpieza maravillosa. Y yo creo que nos pasan todas estas cosas para mostrar que hay cosas distintas que se pueden hacer y que podemos ayudar, que nos pueden ayudar muchísimo. Es, ¿no?, falta de voluntad quererlas hacer, porque las herramientas las hay. Sí, y si cogemos a los niños desde que nacen, venga, sembramos esto, venga, hacemos esto, y ellos cuando ven que su plantica está, entonces les empieza a gustar, pero no se vaya a tocar, no vaya a tocar la tierra, no vaya a hacer tal cosa. Entonces el niño se levanta como un perezoso. Se cohiben sí, de hacerlo, y ver que ellos mismos lo pueden hacer, después más adelante lo pueden enseñar, y ahí se van generando grandes ideas y nuevas empresas, porque de ahí salen esas empresas. Bueno, del libro que yo saqué de Fuente de Salud, Dinero y Amor, que ya no existe para el mercado. Que ya no hay, porque se agotó. Yo quiero decirles que ese libro es importantísimo, pero mucha gente hizo empresa gracias a ese libro. Sí, señora. Y que a propósito de ese libro, ojalá que todo el mundo compre el libro de África de Papa Lisquita, escrito por él. Señora. Porque si usted lee eso, usted se va a dar cuenta de la maravilla cómo él tuvo que vivir para poder llegar a mí. Porque eso fue para poder llegar a mí. Ninguna otra persona era capaz de vivir bien conmigo si no le hubiera tocado todas esas tragedias. Y él era un hombre muy guapo, muy lindo, muy inteligente, pero sí le tocó pasar, pero es una aventura impresionante. Y nunca tuvo problema, nunca tuvo que fumar, ni tomar, ni estar en la droga, ni nada, para poderse, recorrió 69 países en motocicleta. Y todo África lo recorrió en un año en su moto, pero hay que vivir, porque es que usted cuando lee ese libro, ¿usted ya lo leyó? Sí, señora. Sí. Hay que uno se imagina y se transporta a esos lugares, sí, a esos momentos, y uno dice, no lo puedo creer de todo. Sí. Parece una película. Bueno, es una película. Sí, y el otro libro de Argentina. Ah, Dos Ruedas a la Aventura. Dos Ruedas a la Aventura. Bueno, los dos son Dos Ruedas a la Aventura. Desde Alaska hasta la Patagonia. Desde Alaska hasta la Patagonia. Es impresionante ese libro, ¿no? Es espectacular. Es impresionante, madre. Sí. Y este de África es todavía mejor. Voy a ver si lo saco en inglés, pero ya para pasarlo solamente por el internet. Voy a imprimir. Solamente por que internet. Que cada cual lo imprima. Sí, sí. Entonces, vale tanto. Si lo quiere leer, léalo. Le queda más fácil. Lo descargué. Y el de Dos Ruedas a la Aventura de Alaska hasta Argentina también. De todas formas, le agradezco mucho a Leta Lefer por acompañarme en este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar